Amando se poseen todas las primaveras. Esto lo dijo Juana de Ibamburu. Buenas noches, no sé Dios. www.susurrandoatusueños.es. Estamos en ese dial de las ondas de internet. Esto es Susurrando a tus Sueños. Si no nos conoces, nos presentamos como hacemos todas las semanas brevemente. Música, historias, sueños, imágenes históricas, libros leídos, historia de canciones. En definitiva, radio de compañía. Durante 2 horas, hecha desde Tenerife para donde estés. En cualquier parte del mundo a través de la red de redes. Y la hora en la que tú prefieras. susurrandoatusueños.es. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Estamos también en la radio online a través de Onda Ocio y nos está sintonizando los martes a las 11 de la noche, hora peninsular. Emisora que se emite desde Logroño, nosotros desde Santa Cruz de Tenerife. Y si estás en la radio de siempre a través de la frecuencia modulada, nos sintonizas en el 102.5 de la frecuencia modulada si estás en el nordeste de Tenerife o en La Laguna, a través de los amigos de Norte FM. Nos sintonizas en el 105.5 de la FM si estás en el Valle de la Orotava, en todo el norte de Tenerife o en el este de la Isla Bonita. Y nos sintonizas en el 102.3 de la frecuencia modulada si estás en la capital tinerfeña y sobre todo para toda la zona sur de Tenerife, especialmente a la gente de Güímar y todo el Valle de Güímar. Medio broma, medio en serio, en España siempre se dice que no es primavera hasta que lo dice el Corte Inglés, que si no eres de España, a lo mejor no sabes que son unos grandes almacenes históricos en España y ya en el mundo entero. Y que desde los inicios apostaron siempre por unas campañas publicitarias muy buenas. Y su gran eslogan es "Ya es primavera" en el Corte Inglés. Parafraseando ese eslogan tan conocido, este programa se llama "Ya es primavera" en Susurrando a tus Sueños. Llevamos 3 años juntos y con lo tendente al romanticismo que es nuestro programa, nunca hemos hecho un programa dedicado a la primavera. Hoy todas nuestras secciones giran en torno a esa poética estación, a la estación llena de flores, llenas de alergias también. Estación mala también los que tienen tendencia a la depresión. Y a lo mejor por eso es tan buena para los poetas, ¿verdad? A lo mejor por eso. Estés donde estés, gracias por escucharnos, gracias por compartirlo. Sería maravilloso que si te gusta lo compartieras por las redes sociales. Ese es el futuro de la radio del futuro. Y ahí es donde nuestras posibilidades de crecer aumentan. Gracias a Dios, afortunadamente están en tus manos. Y gracias a Dios, cada vez son más los que comparten este programa a través de sus redes sociales. Por el mismo medio en el que te llegó, por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquiera de las redes sociales más conocidas. Empezamos, ya es primavera, en Susurrando a tus Sueños. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills,

Creo que no sabes cómo me siento. Creo que no tienes ni idea de cómo me siento. No tienes ni idea de cómo me siento. ¿Cuántas veces tengo que intentar decirte que lo siento por las cosas que he hecho? Pero es que cuando comienzo a intentar decírtelo, es cuando tienes que decirme, hey, ese tipo de problemas acaban de empezar. Demasiadas veces me digo a mí misma, ¿por qué nunca aprendes a mantener tu bocaza cerrada? Por eso es que es tan doloroso escuchar las palabras que siguen cayendo de tu boca. Puede que esté loca, puede que esté ciega. Puedo ser brutalmente desagradable, pero todavía puedo leer lo que estás pensando. Y lo he escuchado decir demasiadas veces. Vamos a bajar hasta la orilla y podemos tirar esas dudas. Algunas cosas están mejor sin ser dichas, pero aún así me vuelven del revés, volviéndome del revés. Este es el libro que nunca leí, estas son las palabras que nunca dije, este es el camino por el que nunca caminé, estos son los sueños que en lugar soñaré. Esta es la alegría que raramente difundí, estas son las lágrimas que derramamos. Este es el miedo, este es el terror, estos son los contenidos de mi cabeza. Y estos son los años que hemos perdido. Y esto es lo que representan. Así es como me siento. ¿Sabes cómo me siento? Porque no lo creo. No creo que lo sepas. Y a portazos con la vida, que se quede el arcén con los reproches. Que voltes para mim quando te espero, despindo minha camisa lentamente, no silêncio e em segredo um desejo de nos tocarmos sem que notem nada. Y que nunca te rendas, meu amor. Y que nada te pueda vencer. Que al hablarnos dejemos sin voz al olvido y su juego. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queremos vernos. Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos corazón que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Vou beijar-te com força, meu amor, porque nada te pode magoar, porque nunca me deixas sem voz se me cruzo contigo. Que nos quiten la venda

Las canciones que se susurran suenan aquí, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Hay una edad en la que no le damos importancia a las estaciones. Hay una edad en la que se vive exactamente igual en primavera, en verano, en otoño o que en invierno. Normalmente siempre es así, pero si vives en Canarias, más. Nos cuesta distinguir las estaciones. Juntamos el otoño con el invierno y la primavera con el verano. Sí, hay una época, una, dos, a lo mejor tres semanas en las que hace un poco más de frío. Y sí, hay una, dos, a lo mejor tres semanas en las que hace un poco más de calor. Pero vivir en una isla cuyo eslogan es Tenerife, la eterna primavera, hace una idea que hablar del tiempo no es de las conversaciones predilectas, ni siquiera en los ascensores. Si a eso le sumas la juventud, donde no cambian las obligaciones, donde no cambia absolutamente nada, todo se agranda, lógicamente. No sabría decirte si te conocí en primavera o en otoño, si fuiste mía en invierno o en verano. No sabría decir si viajamos en julio o en enero. Si hicimos el loco por toda la ciudad. En marzo o en septiembre. No me importaban nunca las estaciones. Y menos si estaba a tu lado. Supongo que solo me di cuenta que el día se llenaba más de luz. Que la noche cada vez era más pequeña, que anochecía más tarde. Que las floristas sacaban ya su género a la calle. Que los árboles del parque empezaban a revivir. El día que me dejaste aquella nota en el que decías: ya es primavera. Disfrútala. Ha sido un maravilloso juego, pero este ya ha terminado. Y es verdad, era primavera. No sé por qué la nombraste. Nunca habíamos hablado de las estaciones. Nunca habíamos hablado del tiempo. Nunca habíamos hablado de las flores, ni de los parques, ni de los niños jugando. Nunca habíamos hablado de las mariposas, ni de Pablo Neruda, ni de Quevedo, ni de nadie. Y nombraste la primavera. Y nombraste un juego. no solté ni una lágrima. Arrugué el papel y me olvidé de aquel malvado juego. Ese que me había dado tanto placer durante tantas ocasiones. Ese juego que me había encantado y que ahora me destruía por dentro. Ese wicked game. The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, jamás yo te llevo a la luna y me pongo elegante que ayuda a volver a empezar. Tengo un cráter con vistas al mar donde no hay gravedad y respiro en tu nuca, mi amor. Yo respiro en tu nuca. Lejos de ser víctimas de algo recíproco, te llevo a la luna y me pongo elegante, que ayuda a volver a empezar. Tengo un cráter con vistas al mar donde no hay gravedad y respiro en tu nuca, mi amor. Yo respiro en tu nuca. Y negro, fuimos el Oscar de honor haciendo el amor y efectos especiales. Fuimos la envidia de los de la planta de arriba. Fuimos perdiendo miedo, ganando. Al mar donde no hay gravedad y respiro en tu nuca, mi amor. Respiro en tu nuca, mi amor. Respiro en tu nuca, mi amor. Te lleva la luna, mi amor. Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo. Las flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo. Es nuestro aniversario. ignore you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see it's nothing else for me. Para reflexionar, en unos tiempos lejanos, y unos parajes lejanos también, a un rey se le metió en la cabeza celebrar la primavera con un gesto de renovación. Decidió innovar, agregándose por primera vez los servicios de un primer ministro. Fueron enviados varios emisarios por todo el reino para encontrar hombres llenos de sabiduría y experiencia entre los que pudiera elegir el consejero ideal. Tras varias semanas de búsqueda, solo tres concurrentes quedaban en lisa. Para elegir entre esos personajes llenos de humanidad y de moderación, el rey decidió someterles a una última prueba. Les hizo cerrar en una habitación de su castillo, cuya puerta había sido provista de un cerrojo. El mecanismo de este era especialmente sofisticado. Los más grandes sabios del reino habían imaginado su complejidad. El rey informó a los tres candidatos que quien lograra encontrar los secretos del dispositivo se convertiría en su primer ministro, siempre, sin embargo, que la solución fuese encontrada antes de finalizar la primavera. Ya solo quedaban dos meses. Deseó buena suerte a los tres competidores y les dejó ante la resolución del problema. En cuanto la puerta se cerró, dos de los hombres se lanzaron a difíciles cálculos de probabilidad para intentar descubrir los secretos del cerrojo. Mientras procuraban desvelar su misterio, el tercero se instaló en una silla, sin decir nada. Con las manos apoyadas en las rodillas, observaba los manejos de los otros dos, sin intentar hacer nada con sus manos para averiguar la combinación. Transcurrieron largas jornadas. Los dos primeros se atareaban y desmesunaban toda clase de hipótesis. El otro permanecía sereno, siempre sentado, manteniendo una gran distancia ante la situación. Parecía habitado por un gran autodominio, por una tranquilidad de ánimo, hasta el punto de que esta templanza enojaba más aún a sus dos competidores. Luego, fortalecido por su paz interior, se levantó, se dirigió hacia la puerta y, sin vacilar, le dio la vuelta al pomo y la abrió. No estaba cerrada. El rey recibió al sabio con una amplia sonrisa y le nombró primer ministro. Y desde entonces, en aquel reino, la primavera se instaló. Para siempre jamás. An old piano and they play it hot behind the green door. Don't know what they're doing, but they laugh a lot behind the green door. Wish they let me in so I could find out what's behind the green door. Not once tried to tell them I'd been there. Door slammed. Hospitality's thin there. Wonder just what's going on in there. Saw an eyeball peeping through a smoky cloud behind the green door. When I said Joe sent me, someone laughed out loud behind the green door. All I want to do is join the happy crowd behind the green door. ¿Qué habrá detrás de la puerta? La puerta verde. Podría haber sido perfectamente este tema de In Love. A veces las soluciones más sencillas son las que están delante de nuestras narices. Pero hay que intentarlo, claro. Si nos vamos a las más complicadas, nos olvidamos de las sencillas. Y nos perdemos muchas primaveras. Esto es Susurrando a tus Sueños. Estás a través de la red www.susurrandoatussueños.es. A través de Onda Ocio. O a través de Norte FM, Radio Norte Tenerife o Radio 6 Tenerife. Y nos vamos con otro Jim. I got a name. Tengo un nombre. El nuestro es Susurrando a tus Sueños. Like the pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad. I've got a name. I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky. I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry. I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Stay with me. Stay. Esto es Susurrando a tus Sueños. Quédate con nosotros. Stay with me, cantaban las Shakespeare Sisters. Con tu amor, canta Arrival. Susurrando a tus Sueños. En nada, llegamos a una hora de radio. I'm never home. susurrando a tus sueños .blogspot.com.es, tu radioblog favorito. También nos puedes escuchar en www.susurrandoatusueños.es y a través de los puntos del dial. Llevamos una hora de programa y este es el momento donde siempre nos reactivamos un poco con el tema del día y empezamos a contarte y a cantarte las canciones que tienen que ver con el programa de hoy. Recuerda, ya es primavera en Susurrando a tus Sueños. Intentamos siempre empezar con una canción que nos anime un poquito. Hoy más que ánimo, nos viene un poquito de buen ritmo de Santana y este Primavera. Toque inconfundible de Santana. En ese disco Supernatural de 1999. con colaboraciones buenísimas en un grandísimo trabajo. Creo que soy de los pocos que reconoce que le gusta a Hombres G. Pero no soy el único que los escuchaba, ¿verdad? A mí esta canción me recuerda, más que me recuerda, me resulta sumamente dulce. La primavera, vista por Hombres G, con ese toque de comedia romántica que de vez en cuando es bueno darle a la vida. Porque ya sabemos que es gris, ya sabemos que tiene muchas cosas malas, pero de vez en cuando podemos mirarla con estos ojos, ¿verdad? En mi pequeña ciudad, el portero de una casa tararea sin parar una canción que ni él conoce mientras veo gente pasar. Gente tan corriente, tan hermosa, tan normal, que es difícil de encontrar. La primavera llega con dificultad, pero huele a hierba y en las aceras puede sentirse. La ciudad. Después del trabajo, el actor divierte a su mujer con los mismos viejos chistes, pero ella ríe una y otra vez. Salgo a pasear, soy raptado. Envenena las palabras. ¿Quién truca el dado del parchís? ¿Quién me asesina por la espalda? ¿Quién llora si me ve reír? ¿Quién va desnudo a la oficina? ¿Quién contamina mi jardín? ¿Quién ha inventado la rutina? ¿Quién coño me ha robado el mes de abril? Silencio se suena, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Suelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Hay que repasar, pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de buscas y todas las asignaturas suspendió. que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escriben. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una madrileña 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotado en el sillón, se marchita viendo al hombre, mi vieja, y piensa, ¿cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Alguien sabe? Pues yo no sé quién te ha robado el mes de abril. Yo no sé ni siquiera si te lo han robado. Pero a lo mejor ha sido por tenerlo guardado en un cajón. Sácalo a pasear, airéalo. Airea el mes de abril. Airea la primavera. No lo guardes en el corazón. No lo guardes en un cajón. O a lo mejor te pasa como a Tiziano Fiero. Primavera nunca fue. Uso el golpe y uso ironía en mis palabras. Lo lamento, te he fallado y basta. Hoy para mí es fiesta grande. Me tomo sonriente la victoria. Y entre tanto quise desnudar. Se siente, dice sonriente. Se siente, y tu boca miente. Se siente, se siente, se siente. Lengua de serpiente. Se siente, hablas entre dientes. La historia nuestra es como una ventana en primavera que se abre fácilmente y que se queda siempre abierta, aspirando los perfumes de un verano que se espera. Llegará pero no llega y el pensamiento vuela. Mira, atención recae solo sobre cosas bellas. Es prado iluminado, las blancas margaritas. Luego cae la nieve y primavera nunca fue. Mas luego cae la nieve y primavera nunca fue. Me acuso, soy un burro. Yo no abuso nunca de tu calma. Solo he sido brusco, no un obtuso. Qué gran diferencia. Ha sido una de entre tantas historias que terminan. Paciencia, quien se siente un gusano verde. Se siente, dice sonriente. Se siente, y tu boca miente. Se siente, se siente, se siente. Tiziano Fiero. Se siente. Primavera que no fue. Sientes. Soy Pasión Vega y quiero mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Mil besos. Nos quedamos en la luna de abril. Soñar, abril, la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas. Pero lógicamente nuestro idioma no es el único que le canta a la primavera. Tracy Chapman y su Spring. There's a cloud, a blue sky darkening, that veils the light of the sun and foretells the rain. There's a bird, there are birds, and some are singing to greet every new day that may come like the first of spring. It is cold, it is cold. I've had the feeling at the heart and in the core, the root of all things. But there's a bud, there's a bulb, it will be blooming to greet every new day that may come like the first of spring. Cantan los primeros días de primavera, cantaba Tracy Chapman. Los secretos en su fantástico disco en directo, gracias por elegirme. Nos vemos en abril. Pues eso. Del invierno empiece a dormir, intento despertar, volver a ver tus ojos sin soñar. Que no se para, no me perderé. Me guían tus palabras y mirar. Nos vemos en abril. Resulta tan difícil esperar. ¿Qué voy a hacer sin ti? Borrar del calendario un día más. Por favor, tan solo es una espera, no un adiós. A mí me duele igual. A veces nuestra vida es vulgar, no hay una razón.

Camila desde México, Restos de Abril. Esto es Susurrando a tus Sueños. Hoy ya es primavera en tu susurrando, ya es primavera en Susurrando a tus Sueños. Llevamos una hora y 25 minutos de radio contigo. Estés donde estés, gracias por elegirnos. Promesas de primavera. La Oreja de Van Gogh en directo desde Argentina. Un saludo para los muchos amigos que tenemos ahí. Gracias por estar ahí. Como te decía al principio del programa, es la primera vez, a pesar de ser un programa así, pues con muchas canciones de amor, con relativa tranquilidad, ser un programa de radio de compañía nocturna, nunca le habíamos dedicado un programa a la primavera. Y te aseguro que una de las cosas que me motivó a esto fue una canción del último disco de Joaquín Sabina, que lo ha vuelto a ser algo maravilloso en su nuevo disco, Lo Niego Todo. Ha vuelto a ser una pequeña obra de arte. Se llama Canción de Primavera. Con ella terminamos este bloque. No te la pierdas. Si no la conoces, disfrútala. Si la conoces, también. Buenas noches, primavera. Bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador.

Susurrando a tus sueños. La radio que suena contigo. La radio que sueña contigo. Con Ignacio de la Vega Feliciano. Nuestra sección Palabra de Imagen. Hoy la dedicamos lógicamente a la primavera, pero no a las flores, ni el campo, ni las estrellas, ni los días largos. Hoy la dedicamos a la primavera de Praga. Una primavera mucho más dura, en la que un pueblo, el checo, intentaba zafarse de las garras del estalinismo, del comunismo radical que asolaba todo el este de Europa. Fue un momento importante y un momento de unión, de rebelión, de todo un pueblo que se fraguó a principios de ese año. Bueno, venía fraguándose ya algunos años antes, pero que se concretó en esas fechas y que lógicamente el imperio ruso, el imperio comunista ruso, lo frenó para seguir teniendo dominado todo el este de Europa en el bloque del este. Desgraciadamente, como en todas las guerras, como todas las revoluciones, como todos los movimientos sociales, da muchísimo juego a los fotógrafos. Y lógicamente hay una foto icónica de ese momento que lógicamente está en nuestro blog y está en las redes sociales de Susurrando a tus sueños. Si nos escuchas en la radio convencional, ya sabes, entra en www.susurrandoatussueños.es o en el Facebook de Susurrando a tus sueños o en el Twitter o en el Instagram. Y lo ves, y ahí ves esa foto. La descripción de la foto es muy parecida a la del hombre de la bolsa de plástico de Tiananmen. De hecho, se ha comparado. Es un hombre despechado, despechado en el sentido literal de la palabra, porque hace como que se está quitando la camisa frente a un tanque que le apunta, y al ser, lógicamente, el tanque mucho más alto que él, lo apunta directamente a la cabeza. Él parece que está gritando, parece que está diciendo que no tiene miedo. La foto es impactante, espectacular y, como digo, icónica. Y como siempre, tiene la historia de un periodista fotográfico detrás, la de Ladislav Blyek, un fotoperiodista que durante todos los días de esa revolución le mandaron lógicamente a cubrirla y a fotografiar absolutamente todo. Hizo dos o tres fotos, bueno, dos o tres fotos impactantes, hizo muchísimas. Esta, desde luego, es la más icónica. Pero curiosamente, a pesar de haber ganado premios y a pesar de haber tenido muchísimas distinciones, en muchísimas ocasiones dejó de mencionársele. A pesar de haberla considerado muchísima gente como una de las 100 mayores fotografías del mundo, sus derechos de autor nunca fueron tan reconocidos. En 1984 moría, cubriendo también una noticia. Su hijo Peter Blyek decía que se sentía muy orgulloso de su padre, de todo lo que había conseguido, y que le daba pena no tener todas las fotos. En aquella época era mucho más complicado, había que tener los negativos, las diapositivas, los negativos, para poder mostrar al mundo la calidad fotográfica de él. Curiosamente, cuando empezó a buscar, cuando empezó a intentar indagar sobre su padre, sobre la figura fotográfica de su padre, y con la ayuda también de un compañero fotográfico, logró encontrar en el desván de su casa, en el archivo, un amarillento sobre lleno de negativos con fotos de tanques de aquella época, con fotos de guerra de aquella época, y pudo sacarla a la luz y verse todavía más la obra de este hombre. Del señor que estaba delante del tanque, Nunca sabremos lo que fue de él. Lo que sí sabemos es que aquella rebelión, desgraciadamente, no llegó a nada. Con lo que es fácil adivinar que su heroica actuación no solo no sirvió para nada, sino que probablemente acabaría con su vida. Pero es cierto que en algunas ocasiones vale más morir de pie que vivir de rodillas. Y esta es nuestra palabra de imagen de hoy, no muy agradable, no muy feliz, pero sí impactante, la foto de un pueblo que intentó construir un nuevo mundo. Build. Construir. Sueños con Ignacio de la Vega Feliciano.

Ya es primavera en Susurrando a tus sueños, ojalá sea primavera también en tu vida. Nada más, hasta aquí hemos llegado hoy, el tema del día, ya sabes, la primavera, la frase inicial, amando se poseen todas las primaveras, que dijera Juana de Ibarburu. Nuestra sección para reflexionar con aquella prueba que le puso el rey a tres posibles primeros ministros para que la primavera fuera eterna. Y la solución fue la más sencilla. Y es la primera que debemos de buscar. El radiorrelato también, ceñido de esa estación. Las primeras canciones de la segunda hora y, por supuesto, nuestra palabra de imagen con la primavera de Praga y ese hombre enfrente del tanque. Nada más. Si estás en la radio de siempre, te dejamos con la programación habitual de Onda Ocio, de Norte FM o de Radio Norte Tenerife o de Radio 6 Tenerife. Si estás en www.susurrandoatusueños.es, además de pedirte que lo compartas a través del mismo medio que te llegó, te dejo en las manos, en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.